No sé si es la calle o la irremediable costumbre que tengo, pero allá sucede algo fantástico. Es una falta que me crece a cada boca, a cada pie. Es tu cuello, es como un granada, una turba, un invento. También es la letanía, un disco, lo y Echeverría. Y se hace decir que me muero a flores el kilo, que al rato está como yo quiera y mi corazón dio un brinquito. Ya te lo he dicho, no sé si es la calle, tu cuello, un capricho. Tal vez sea la calle sin gente, el cuello sin puente, y se hace.